Si vieras soy lo que yo fui, si vieras mi vivir, podrás ver a Cristo actuando en mi ser. Con un milagro de amor obró en mí, haciéndome entender que solo soy un pecador.